Vamos a tocar un tema de Violeta Parra, chilena, y uno de los autores, compositores y folcloristas más importantes que dio América Latina. Además, Violeta tiene una cosa muy hermosa, por encima de su gran calidad como artista, como mujer de la música, como mujer de la música auténticamente popular. Quizá lo más importante de ella haya sido ella misma como ser humano, como mujer consecuente con el momento que le tocó vivir. La canción se llama Mazúrgica Modérnica y más o menos suena así. Me han preguntado y con varias personicas y peligrosicas para las másicas. Son las canciónicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un pitútico, la formularica, pa' mis adéntricos yo comentarica. Le contestadico yo al preguntónico cuando la guática pide comídica. Pone al cristiánico firme y guerrérico por sus poróticos y sus cebóricas. No hay regimiéntico que los detenga si tienen hambrica los popularicos. Son preguntadóricos, partidirísticos, disimuládicos y muy malúlicos. Son peligrosicos más que los versicos, más que las huélgicas y los desfílicos. Bajito cuérdica firman papélicos, lavan sus manicos como piláticos. Caballeríticos, almidonádicos, almibarádicos, mini, mini, mini. Y le echan carbónico al inocéntico, arrellanádicos en los sillónicos. Cuentan los muérticos de los encuéntricos como frivólicos y bataclánicos. Varias matáncicas tiene la histórica en sus pagínicas bien imprentádicas. Para formárlica le hicieron fáltica la refalósica revolucionica. El juramentico jamás cumplídico es el causántico del descontentico. Ni los obréricos, ni los milíquicos tienen la cúlpica, señor fiscal. Y con lo que yo cántico es una respuestica, una preguntica de unos graciósicos. Y más no cántico porque no quiérico, tengo perécica en los zapáticos, en los cabellicos, en la camísica, en los riñónicos y en el bolsillico. Gracias.